las marcas de la historia, propias y ajenas, marcas para conocer, para retener, para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. Esta hora exactamente hay un niño en la casa. Bueno, Silvia, estás del otro lado. Acá estoy. Lo que vamos a hacer es esto, mira si te parece. Presentamos el tema y dale. Vamos a la tanda y seguimos en la otra hora, obviamente. Dale, cómo no. Sí, me parece perfecto. Yo siempre estoy absolutamente de acuerdo con usted. Mira, si no estás de acuerdo, te corto. No. Hablando de lo que vas a hablar, contanos de qué vas a hablar en la otra hora. Lo que vamos a, en este espacio que siempre dedicamos a algunos temas especiales, vamos a hablar, porque esta semana fue un tema, Oscar, de la mano de este sujeto del que hablábamos antes, que es el Momo Venegas, sí, ¿no? Sí. Y del Día del Trabajador también, que tuvimos este día primero de mayo. El tema de la esclavitud ha sido un tema que, al menos a mí, me sonó en varias oportunidades a lo largo de estos días. Uno podría pensar, bueno, qué paradójico, porque el día que se recordó es el Día del Trabajador. Pero a mí me hizo mucho ruido esta palabra de la esclavitud, por eso traté de rescatar algo que ya habíamos hablado en alguna otra oportunidad sobre la esclavitud en el origen de la historia. Y esto es lo que habla un filósofo alemán que es Hegel, que vamos a decir alguna cosita de él. Dale. Y algunos datos estadísticos acerca de la esclavitud hoy en día, porque no es de la época de Espartaco. No, quedó en el pasado. Todo exactamente. Todo así que vamos a hablar un poco de esto. No es un tema feliz, pero es un tema absolutamente necesario, real. Necesario, claro. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Bien. Segunda hora de Más Vale Magazine. Seguimos con tu tema, Silvia, con seguimos, el tema de todos. Sigamos con esto, que es un tema, obviamente, que es muy doloroso, Oscar. Pero te decía hace un instante que, bueno, hablar de la esclavitud no es remontarnos a la época de Espartaco. No, en realidad, no. Y a la época, de, qué sé yo, de la antigüedad. Sino que esa es hoy, claro, sigue siendo hoy, con maneras más sutiles probablemente, o quizás no tan sutiles, pero hay formas actuales de esclavitud. Esto es clarísimo que las hay, algunas de ellas y algunos números, Oscar. Más de un cuarto de millón de niños y niñas son explotados como soldados hoy en día, ¿no? La mayoría de las nenas, que además de convertirlas en soldadas, también son forzadas para a la esclavitud sexual. Más de un cuarto de millón de chicos son explotados como soldados. Se calcula que, esto lo dice la Organización Internacional para las Migraciones, ¿no?, para los traslados de la gente, algo que hoy en día, desde hace unos años, es un tema tan candente y tan preocupante. Hay más de 700.000 mujeres, chicos, chicas y hombres que por año son llevados lejos de sus hogares y sus familias para convertirlos en esclavos. Más de 700.000 por año. A raíz de esto, se ha hecho una terrible comparación, que es abrumadora y pero realista al mismo tiempo, ¿no? Durante los 400 años de la colonia o la colonización española y portuguesa, digamos, en nuestro continente, hubo durante 400 años, Oscar, repito, se trasladaron desde el África a nuestra América más de 12 millones de personas, ¿no?, que fueron transportados forzosamente a título de ser esclavos, durante los 400 años aproximadamente. Yo hace un rato te dije que por año, ahora, en la actualidad, unos 700.000 sujetos son trasladados por año. Si vos haces la cuenta, vos o cualquiera de nosotros, 700.000 por año, lo multiplicamos por 20 años, nos da 14 millones, ¿no es cierto? 14 millones en 20 años. Superaría la humanidad la vergüenza que sucedió durante 400 años. En apenas 20 años estaríamos igualando ese horror de los 12 millones de personas durante toda la época colonial en la América, digamos, de norte a sur. Un horror, un verdadero horror. Bueno, la explotación sexual de los chicos y chicas, de los niños y niñas, está ligado directamente al tráfico de personas, no solamente de niños y niñas, y también está ligado directamente a utilizarlos en la pornografía infantil, que tanto se consume en los países desarrollados. Porque, digamos, siempre uno tiene que hacer la salvedad. Esto no es exclusivo del tercer mundo, ni del cuarto, ni del quinto mundo. La pornografía infantil se consume de manera exponencial en los países desarrollados. Bueno, ¿qué más te podría decir, Oscar? Entre la prostitución, los niños y niñas soldados, entre la pornografía, entre en 20 años superar el horror que llevó o que duró 400 años en otros siglos, es alarmante. Son números y son datos en rojo, en un rojo vivo, como para que ninguno de nosotros lo pierda. Rojo sangre. Es espantoso, de verdad, espantoso, Oscar, ¿no? A fines del año 2007, en la Asamblea General de la ONU, se dijo lo siguiente. Porque viste que discursos nunca faltan. Palabras sobran siempre. Sobran, exactamente. Bueno, en aquel momento el presidente de la ONU, o el secretario general, mejor dicho, que no recuerdo cuál era su nombre, debemos recordar, dijo, que aún hoy muchos millones de seres humanos están sujetos a prácticas esclavizantes. El tráfico de personas, la prostitución forzada, los niños soldados, todo lo que acabo de decirte, lo manifestó públicamente el secretario general de la ONU. Las cuales, todas estas prácticas, dice él, siguen floreciendo hoy en día. Siguen floreciendo hoy en día. Yo no hubiera usado la palabra floreciendo. Claro, no es feliz esa palabra. No la hubiera usado. En gran medida, como resultado, dice el secretario general, como resultado de la discriminación, de la exclusión social y la vulnerabilidad exacerbada por la pobreza, que sabemos que cada día es mayor. Es mayor la discriminación, es mayor la exclusión social, es mayor la vulnerabilidad. Esto no nos caben dudas a nadie, en ningún lugar del mundo. La esclavitud existe y no deja de estarlo. No es la época de los grillos, viste, de las piernas, de las torturas, vas a saber de qué tipo. Pero las torturas siguen estando, Oscar, a la orden del día prácticamente, porque retener a una niña para páginas y páginas de pornografía infantil, eso es tortura. Decididamente. Claro. Bueno, Hegel, que es un filósofo alemán que vivió entre 1770 y 1831, él dice que hay algo que quizás muchos hemos escuchado, que es la dialéctica del amo y del esclavo, una postura filosófica de este hombre, ¿no? En esta dialéctica, él dice que en la génesis de la historia, en el comienzo de la historia de la humanidad, se es amo o se es esclavo. Una cosa o la otra. Y hay un interjuego entre el amo y el esclavo. ¿Cómo es que él postula que en el origen de la historia se es amo o se es esclavo? Porque el ser una cosa o la otra es la consecuencia de un primer enfrentamiento entre dos. Hubo dos en algún momento y esos dos se enfrentaron. La consecuencia de ese enfrentamiento es que uno de vino esclavo y el otro de vino amo. El que de vino esclavo es porque renunció a arriesgar su vida. Sí. ¿Cierto? Sí. Porque era el enfrentamiento era vida o muerte entre esos dos. El esclavo o el de ellos, el sujeto que de vino esclavo, es porque renunció a arriesgar la vida. Él renunció a esto. Sí. Y por lo mismo, el otro es el que ganó, digamos. Y el ganador es el que deviene amo. Esto como el origen mismo de la historia de la humanidad, lo postula Hegel, como el origen mismo, De los tiempos. A partir de ahí se desarrolla la historia de la humanidad, ¿no? Ahora él dice, ya que están establecidos estos dos lugares para él, el lugar del amo y el lugar del esclavo, dice que el esclavo es el que puede evolucionar. Claro. Aunque a uno esto le parezca mentira. Sí. Es el que puede evolucionar voluntariamente, puede hacerlo, ¿cierto? El amo, en cambio, no puede evolucionar, va a seguir siendo amo siempre, ¿sí? Claro. Porque es la condición esencial del amo, en realidad, es su identidad como amo, y que eso permanezca siempre igual, no va a cambiar nunca. En cambio, el esclavo puede tender a evolucionar, y de hecho esto pasa. Claro, en todo caso, el amo involuciona. El amo involuciona. Evoluciona el esclavo. O se queda estático en un determinado lugar. Claro. ¿Y qué es lo que caracteriza al amo? El consumo. Claro. Imaginemos un gordo, Oscar. ¿Sí? ¿Viste esto que uno en algún otro momento de mi vida nombrábamos como, o yo nombraba y otros también, como un gordo burgués? Sí, o los, o los burgueses gordos. Sí, claro, claro. Están mostrados así. Cualquier ilustración con burgués en internet aparece un gordo. Bien comido. Es un gordo que no deja de consumir, que no deja de comer, en realidad. ¿Y qué es lo que consume y lo que come? Lo que hace el esclavo. Claro, porque lo necesita. Pensémoslo hoy, Oscar, todo lo que existe en el mundo está hecho por alguien. Ese alguien, en los términos hegelianos, es el esclavo. Claro. No quiero decir que sea un esclavo con todas las leyes. Es el obrero. Es el obrero. Es el que hace todo. Si tenemos un teléfono celular, ¿quién lo hizo? ¿El empresario? No. Lo hizo el obrero. Si tenemos una tele, si tenemos bananas para comer, ¿quién las cultivó? ¿El señor terrateniente? No. Las cultivó el obrero, el peón, el esclavo, según los términos hegelianos. El esclavo, entonces, tiene esta posibilidad de progresar, y el amo no tiene la posibilidad de progresar. Se contenta solamente con consumir, Oscar, ¿sí? No hay una producción de su parte, en realidad. Pensemos, por ejemplo, en cualquier, trasladando los términos a el vocabulario de hoy, digamos, sino del siglo XVIII, que es cuando habló Hegel. El obrero, a través de todas sus manifestaciones, a través de la clase obrera, a través de todas sus manifestaciones, sus reclamos, sus movilizaciones, sus huelgas, etcétera, etcétera, está permanentemente intentando superar su situación. El amo no. El amo o el empresario lo que quiere es vivir cómodo, Oscar, que nadie lo moleste, y en todo caso, a costillas de lo que el esclavo, en los términos hegelianos, hace. Él dice algo muy fuerte con respecto al amo también, ¿no? Que él dice que es un eterno gozador, ¿no? Y que entonces, por ser un eterno gozador, no deja de ser un animal su deseo. Claro, es un deseo básico, digamos. Lo que desea es gozar, nada más, ¿no? Sí. Ser esa... sufre pasivamente la historia el amo, porque el que hace la historia es el esclavo. Es el otro,